pop up. El link que te invité a bailar, dijiste no, no, no, no voy a bailar. No, no, no voy a bailar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Te dije no seas mala, te dije no seas cruel. Ay, niña, dame tu mano, quiero verte mover. No seas cruel, ven, ven, no seas tan cruel. Ven, ven, no seas tan cruel. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Baila conmigo, baila este rock. Baila conmigo, baila este rock. Baila conmigo, baila este rock. Bailar, a ver cómo te movías. Yo te dije, nena, no.